Estos procesos que hoy hace la radio comunitaria a través tuyo, Eric, establece un puente de comunicación y de acción entre los pueblos. El hecho de que lo que está ocurriendo en Puebla haya ocurrido exactamente en Cochabamba, a miles y miles de kilómetros de acá, y que ese pueblo tan sencillo, tan humilde y tan golpeado por estos procesos de imposición haya tenido la capacidad de reaccionar, haya tenido la capacidad de organizarse, de informarse, de movilizarse y de derrotar estos grandes consorcios internacionales, reitero, como el Banco Mundial, las transnacionales, los políticos, el ejército y la policía, a saber a nuestros pueblos que es posible hacerlo, o sea que no estamos inventando cosas que nunca se han dado en el mundo. En Cochabamba se pudo. Yo digo, nos parecemos tanto los cochabambinos a los compañeros de Puebla, que somos igual que ellos, o sea, no solo físicamente, sino desde esa perspectiva de la visión que tenemos sobre el agua, el valor que le damos al agua, el concepto que tenemos de lo comunitario y esa energía e indignación que creo que es común en todos nuestros pueblos que se sienten atropellados y que quieren ser pisoteados por estos grandes poderes. Entonces yo simplemente quiero decir que nosotros demostramos que era posible derrotar a estos enemigos, a estos poderosos, y que quizás nuestra experiencia pueda servir para que los compañeros de Puebla y otras partes del mundo puedan emularlo en función de sus propias condiciones sociales, económicas, culturales, organizativas. Y estoy seguro que pueden ser derrotados aquellos intereses que hoy pretenden apropiarse de estos bienes comunes. Y pues nosotros estaremos siguiendo esta lucha a través de estos medios alternativos de comunicación para darles fuerza, porque la lucha por el agua es una lucha de todos. O sea, el agua viene del cielo, el agua después brota nuevamente a la tierra. El agua es algo esencialísimo para todos los seres vivos. El agua tiene que seguir siendo un bien común, no puede ser una propiedad privada de nadie, ni siquiera de la comunidad, menos de un capitalista, de un inversionista. Finalmente, ¿cuál es el poder que tiene la gente ante todas estas movilizaciones? Yo creo que algo que nos han impuesto los medios de comunicación masivos, estas grandes corporaciones de comunicación en nuestros pueblos, es que el poder siempre está arriba. Y hemos dejado nosotros de que el poder que está en abajo fundamentalmente sea expropiado por estas formas institucionales de representación ciudadana, como son, bueno, no conozco mucho México en cuanto a su institucionalidad organizativa política estatal, pero más o menos es lo mismo, son los municipios, son los alcaldes, son los concejales, los gobiernos estatales, los ministerios, los congresos nacionales, es decir, toda una estructura que nos ha expropiado nuestra capacidad de decisión, nuestra energía, nuestra fortaleza, y nosotros hemos entregado esta fuerza a través, por ejemplo, del voto, de estas formas de imposición de una democracia representativa que hasta el día de hoy no nos representa. Nosotros sabemos la lucha que se va librando aquí en México y cómo un gobierno, ya sea federal o un gobierno estatal, no representa en absoluto a los intereses del pueblo. Entonces, una muestra clara de que reconocer nuevamente, y ahí los medios alternativos de comunicación tienen una labor muy importante, creo yo, de que la agenda la tenemos que marcar nosotros desde abajo y desmontar y desmantelar esta agenda que ha sido construida desde arriba y en función de intereses estrictamente mercantilistas. Y creo que el que empecemos a reconocer que la fuerza fundamental está en cada uno de nosotros, y qué mejor si esas fuerzas individuales las convertimos de manera articulada en fuerzas colectivas, entenderemos que esa fuerza, pues la tenemos que utilizar, la tenemos que recuperar para cambiar nuestra vida. Yo soy, por las luchas que se han dado en Bolivia, un absoluto convencido de que tenemos que darnos cuenta que el poder, la fuerza de construir está en nosotros, no en los de arriba, no en los políticos, no en los grandes intereses del capital, que más bien utilizan ese poder que nosotros les hemos entregado en algún momento para destruirnos y querernos condenar a un presente y un futuro totalmente nefasto para nuestros pueblos, no solamente para nosotros, sino también para las generaciones futuras como son nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que tenemos que reconocer de que ese poder hoy lo hemos entregado, esos poderes, y tenemos que recuperar a través de la lucha, la organización y la movilización de nuestros pueblos. Y por lo tanto, la lucha por el agua ante todo es la lucha por la vida.